te doy. A vos te redoy. A vos te doy. A vos te redoy. Otra noche más que vivo loco por tu amor. Otra noche más que vivo pensando en vos. Porque te quiero, te doy hasta el cielo. Porque te quiero, te doy hasta el cielo. Te quiero dar masita, pegar de la colita. No te hagas la bonita, no te hagas la tontita. Te quiero dar masita, pegar de la colita. No te hagas la bonita, no te hagas la tontita. Porque te quiero, te doy hasta el cielo. Porque te quiero, te doy hasta el cielo. A vos te doy. A vos te redoy. A vos te doy. A vos te redoy. Es que me muero de ganas por estar con vos. Y me enamora más, me enamora sabiendo que soy el dueño de tu amor. Quiero bañarme junto con vos, quiero empaparte solo de amor. Porque te redoy a vos. Porque te quiero, te doy hasta el cielo. A vos te redoy. Otra noche más que vivo loco por tu amor. Otra noche más que vivo pensando en vos. Porque te quiero, te doy hasta el cielo. Porque te quiero, te doy hasta el cielo. Te quiero dar masita, pegar de la colita. No te hagas la bonita, no te hagas la tontita. Te quiero dar masita, pegar de la colita. No te hagas la bonita, no te hagas la tontita. Porque te quiero, te doy hasta el cielo. Porque te quiero, te doy hasta el cielo. A vos te doy. A vos te redoy. A vos te doy. A vos te redoy. Es que me muero de ganas por estar con vos. Y me enamora más, me enamora sabiendo que soy el dueño de tu amor. Quiero bañarme junto con vos, quiero empaparte solo de amor. Porque te redoy a vos. Porque te quiero, te doy hasta el cielo. Porque te quiero.